Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a un programa especial de Teoría y Praxis por Radio Urbana Radicalmente Democrática, transmitiendo aquí desde el mero, mero centro histórico de la ciudad de Guatemala. Hoy tenemos un programa especial, es de denuncia, nuestros micrófonos, como ustedes saben, están abiertos a todo tipo de causa popular justa, y en esta ocasión las y los compañeros del CCDA, del Comité Campesino del Altiplano, han instalado una comunidad de desalojadas y desalojados y desplazados internos por el estado de Guatemala. Están aquí cerca de Radio Urbana, frente a Casa Presidencial. Y bueno, vamos a conversar acá con los compañeros sobre las razones, los motivos de esta comunidad de desalojados. Dejo entonces, ahora estamos acá con Isabel Juárez y don Edmundo Arias, que también nos acompaña, Marcia Mejía en los controles, como siempre. Isabel, buenas. Hola, hola a todas y todos, bienvenidos a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Pues estamos haciendo este programa especial de Teoría y Praxis, y en cabina nos acompaña Selvin González, él es de la conducción política. Hola, Selvin, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. También nos acompaña Félix Aguilar, el compañero es dirigente regional de CCDA. Sí, así es, muchas gracias. Compañeros, entonces empezamos a comentar sobre estas demandas y esta comunidad de desplazados y desalojados que ustedes han instalado desde horas de la mañana en el Centro Histórico frente a Casa Presidencial. Bien, bueno, muchas gracias y buena tarde a todas y a todos. Gracias por el espacio a Radio Urbana, a Byron, Isabel. Primero, tal vez hacer un poco de referencia, ¿qué es el claro. CCDA para que la sí, población... Sí, para que podamos conocer el Comité Campesino del Altiplano, CCDA, es una organización histórica. Contanos, Selvin. Bueno, como ustedes recordarán, la mayoría, ¿no? En Guatemala se sufrió un conflicto armado de 36 años de guerra. En ese marco, en la época más cruda del conflicto armado, un 2 de marzo de 1982, justamente, surge en San Martín, Jilotepeque, lo que es ahora el Comité Campesino del Altiplano, que en un primer momento surge para defender la vida, de los compañeros, de las compañeras que de una u otra forma trataban de hacer organización, trataban de proteger a las mismas comunidades en contra de la política arrasada que se estaba implementando por el gobierno de Guatemala. Como un primer punto surge en este caso, y nosotros lo seguimos manteniendo en la actualidad, defender la vida de las y los campesinos indígenas que habitan en el área rural de Guatemala. Posterior a ello, posterior a 1982, el Comité Campesino del Altiplano, ya en la época de los acuerdos de paz, cambia un poco la modalidad. los derechos humanos, la defensa de la vida, la defensa del territorio, la reivindicación de la tierra y el territorio ha sido la medular históricamente, por lo cual surge. Pero posterior a los acuerdos de paz de 1996, se crean 4 programas, 2 de los cuales son los fundamentales en donde se desarrolla el mayor trabajo que venimos realizando. Que en la actualidad, en este caso, tenemos una intervención en 20 departamentos. En algunos casos tenemos mayor incidencia, sobre todo en donde se ha llevado a cabo la mayor conflictividad en torno a la tierra y la defensa del territorio actualmente, que son los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal, Petén, Quiché y algunos del departamento de la costa sur como Retaúleo y la parte de Escuintla. Donde mayor conflictividad y mayores problemas pues, relativos a la tierra y todo esto, ¿no? Exactamente. Y el trabajo que hemos venido desarrollando como CCA lo hacemos en primer lugar, el primer programa que es nuestra bandera de lucha, nosotros le hemos denominado Desarrollo Rural y Reforma Agraria. Este es la medular porque creemos que un país con tanta riqueza que como es la tierra en Guatemala, la tierra es lo que define finalmente la posición en la que las personas finalmente pueden desenvolverse, ya sea para bien o para mal, que lamentablemente en Guatemala tenemos un 0.84 de la reconcentración de la tierra, lo cual habla por sí solo. Y que a raíz de ello es que se derivan los más de 7.000 casos que tenemos en la actualidad, que son una fuente oficial, el informe que presentó la Secretaría de Asuntos Agrarios a inicio del 2016. El otro programa lo hacemos en este mismo marco para fortalecer el trabajo que hacemos también en la cuestión de la reivindicación por el derecho histórico que las y los guatemaltecos tenemos de acceso a tierra. Lo hacemos también mediante el programa de nuevo modelo de organización de mujeres y hombres del campo de Guatemala. Esto es, son los dos programas que se complementan y que nos permiten, que es nuestro vehículo, que es el medio que nos permite llegar a recóndito del país, justamente a donde el Estado, donde el gobierno, la institucionalidad no llega ni siquiera a visitarlos. Pero es ahí donde día a día se ha venido implementando a raíz y posterior a que en Guatemala se implementa el supuesto plan de desarrollo, el CATUM, nuestra Guatemala 2032, en Guatemala la precarización por el reacaparamiento y la imposición del extractivismo en Guatemala ha venido a recrudecerse. Entonces, a raíz de ello, de que nosotros seguimos manteniendo nuestros dos programas fundamentales, que es el desarrollo rural y reforma agraria, y el nuevo modelo de organización y mujeres del campo de Guatemala, que nos permite llegar justamente a una de las acciones que estamos teniendo en la actualidad. Muy bien, gracias, gracias. Y hablando de compañeras, compañeros, ¿qué pasó con las compañeras? Que 5 compañeros están acompañando acá. ¿Qué pasó con las compañeras? Bueno, eso no es para que se interprete una cuestión de que de machismo, de exclusión, es todo lo contrario. Tenemos compañeras delegadas de las comunidades en la mesa de alto nivel que se instaló, que el gobierno nos propuso por la mañana. Estaban justamente saliendo hace unos minutos de una reunión con la Comisión Presidencial de Diálogo. Ellas nos están representando allá porque son la voz que tenemos en el CCDA también, quienes son nuestra bandera de lucha, que son un estandarte dentro de las reivindicaciones que tenemos, que nos están representando. Acá, por la emergencia que tenemos también. Oye, este programa también surgió así, emergente, justo, ¿verdad? Entonces, como debe ser rapidito. Exactamente, hay más compañeras, pero tenemos la situación de que algunas tienen niños y la preocupación para nosotros es primero garantizar el bienestar de los pequeños, previo a, en este caso, pues poder aperturar un poco más como habéis venido a este espacio, que surge justamente en un momento oportuno por la situación y el momento que estábamos teniendo. Félix, ¿nos puedes tú contar cuál es la realidad que se vive en las comunidades que tú representas? Y me encantaría que pudieras también hacer un saludo con tu idioma materno en esta radio. Jokan ut lechne que Shabin Gesal y Radio In Lenin Chalaran Zona Reinos Pantangil Quiche Linkaban Félix Aguilar. Entonces ahí Chohil Chocreblik Angela Karin Sali Nimla Radio Ain. Así un cordial saludo para los que trabajan en esta tan apreciada emisora. Ya que nosotros, o en este caso, yo represento la región del Quiché, Pues mira que en todos los casos hemos visto tantos problemas que el Estado de Guatemala ha ocasionado a los campesinos y a las campesinas. Y realmente han habido desalojos, ¿verdad? Y lo peor es de que en otros casos que no cumplen con lo legal, los desalojos, ya que utilizan violencia en contra de la mujer, en contra de la niñez. Y entonces nosotros nos preocupamos mucho, y es por eso que estamos aquí. Y en cuanto Quiché ha sufrido mucho, y también sigue sufriendo, ya que en cualquier momento, cuando uno ve, y hay una hidroeléctrica, una represa, y los campesinos son inundados sus áreas de trabajo. Entonces nosotros ya no tenemos, ¿verdad?, más, ya no nos queda más terreno donde trabajar, ya que nosotros vivimos de la tierra, vivimos de todos los cultivos que nosotros sembramos, producimos nuestros propios alimentos y producimos nuestras propias hierbas. En este caso, las mujeres campesinas son las que se encargan a cultivar hierbas, ya que ahí trabajamos con los campesinos y las campesinas. ¿Hubo desalojos recientes ahorita en esta región? Sí, ¿verdad? Hay ahorita así, ¿sí? Desalojos provistos. Ya, se vienen, o sea, los están anunciando ya. Así es. ¿En qué comunidades, compañero? Pomarrosal. La comunidad Pomarrosal. Y en este caso nosotros realmente hacemos público esto, ya que nadie nos ha atendido con nuestras quejas, a pesar que los propietarios, los supuestos propietarios, han falsificado firmas, se han inscrito fincas con en realidad se han apropiado de la tierra, con firmas falsas, sí, pues, de personas que hace 70 años de haber muerto, y vienen, comparecen un abogado aparentemente, ¿verdad? Todas las mafias que hay ahí que se prestan a eso, ¿verdad? Y aunque nosotros sí, y aunque nosotros los hemos denunciado como con el delito de falsedad ideológica, falsedad, sí, material, pero la autoridad no ha hecho nada y no nos ha resuelto nada hasta hoy. ¿En dónde específicamente se han dado los desalojos? ¿O se están previendo estos desalojos? Por el área de Chicamán. ¿En Quiché? En Quiché, así es. ¿Y cuántas familias o comunidades se verían afectadas con este desalojo? Varias comunidades. En esto está Tierra Linda, el caserío Pomarrosal, estaría otras comunidades más de ahí de Chicamán, y Las Pilas, también Granada 1. Son comunidades que actualmente están en riesgo. Muy bien, gracias, compañeros. Una preguntita, entonces, hoy precisamente que tuvimos la oportunidad, todos, ¿verdad?, todas quienes estamos por acá, de pasar frente a Casa Presidencial, vimos que se estaban instalando. Yo pregunté ahí, conversé con algunos compañeros, me decían que venían por tiempo indefinido, ¿verdad?, que venían por tiempo indefinido, que no sabía cuánto tiempo se iban a quedar, hasta que el gobierno cumpliera con las demandas que ustedes están haciendo. ¿Cuáles son estas demandas? ¿Qué es lo que ustedes están planteando, exigiendo? Bueno, solo un antecedente así rápido. Sí. En el año 2015 nosotros instauramos de igual forma en la cuadra anterior a la que estamos ahora en Casa Presidencial, lo que fue la comunidad Quechí. Ahí estuvimos en nosotros también, nosotros, ahí fue, coincidió precisamente con las marchas de abril del 2015 cuando comenzó esta nueva la ola, línea, ahí, ¿verdad? Cuando se destapa toda la red de corrupción que hoy conocemos como la línea en tribunales. Pero bueno, compañero, antes de que avances, porque vamos a regresar con esto de cuáles son las demandas de ustedes, vamos a ir a un corte que Marcia nos está indicando. Regresamos ahorita, en breve. Estamos en Radio Urbana, Radicalmente Democrática, desde un programa especial de teoría y praxis. Vamos a un corte. Caminando el campesino va va cantando por el campo, va demostrando en su canto que quiere mucho esta tierra. Su canto alegre y sincero le sale del corazón. Alegre por el campo va el campesino, alegre por el campo va el campesino. En su canto el campesino dice que el campo es de él, la tierra es del campesino, de nadie más puede ser. Pero una cerca de alambre el campo separa de él. Pensativo se queda el campesino, y pensativo se queda el campesino. Al otro lado de la cerca se ve ganado pastando, tierra y el cielo pegando con su verdor por color. Bajo el pie del campesino solo tierra sin valor. Y llora el campesino por su destino, y llora el campesino por su destino. Caminando el campesino, caminando pa' su rancho, lleva el coraje en el paso y muy triste el corazón. Ya no canta el campesino, va llorando su dolor. Triste por el camino va el campesino, por el camino va el campesino. La la la la la la la la la la la la. Muy bien, entonces de vuelta aquí a su programa Teoría y Praxis por Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Estamos conversando con compañeros del CCDA, Comité Campesino del Altiplano, que hoy se instalaron una comunidad de desalojados y desplazados internos por el estado de Guatemala. Y bueno, nos interesa, compañeros, para nuestra audiencia, ¿cuáles son las demandas que ustedes traen, que ustedes tienen? Bueno, específicamente esto es el seguimiento a algunas acciones que hemos venido trayendo del año 2015 a inicio de este año, cuando volvimos a instalar una mesa quechí específicamente. Pero esta comunidad que hoy se instala, porque es una comunidad como nosotros le denominamos, y el nombre que le colocamos es Comunidad de Desalojados y Desplazados Internos por el Estado de Guatemala, haciendo alusión justamente a la política represiva que este gobierno, que este Estado guatemalteco ha emprendido en contra de todo aquel, de toda aquella que reivindique, que clame justicia en torno al derecho histórico que se tiene de acceso a la tierra y a la construcción de territorio. Como tal, tenemos la representación de 48 comunidades que algunas de ellas ya fueron desalojadas en reiteradas ocasiones, y la oleada de órdenes de desalojo que tenemos. Entonces, estas comunidades, el mismo nombre lo especifica y es claro, estamos instalados acá porque tenemos algunas demandas puntuales que, como venía mencionando, no es la primera vez que las planteamos, sino que esto es volver a retomar, volver a recordarle al Estado, quien, a pesar que en el año 2015 se llegaron acuerdos sustanciales. Sí, pues ahí se firmó también un documento. Y esos acuerdos que no fueron cumplidos. Por supuesto, claro que Serving. No. Nos metieron, ¿algunos no, o...? No, ninguno hasta el día de hoy. Inclusive, solo para ejemplificar cuál la estrategia dilatoria y la burocracia en donde lo involucra uno este Estado, sobre todo al campesinado en Guatemala, que era el de la comunidad Samanzana 2, que era un proceso netamente administrativo. ¿Dónde está esa comunidad? En Alta Verapaz. Ok. Era un proceso administrativo netamente en donde la Corte de Constitucionalidad había resuelto a favor. Lo que tenía que hacer el Estado y el gobierno, la institucionalidad, era únicamente hacer el traslado de esas tierras que al fondo de tierras y que éste las adjudicara bajo el nombre de comunidad indígena. Y más sin embargo, empezaron a anteponer un sinfín de argucia, de argumentos falsos. El mismo Estado, el gobierno. Exactamente, la misma institucionalidad en contubernio, porque es una de las demandas que nosotros tenemos ahora también. Estamos pidiendo a la CICIG, ya retomando y cayendo un poquito por la relación que hacemos, estamos pidiendo a la CICIG que investigue los distritos, que en los departamentos específicamente de Izabal y de Alta y Baja Verapaz, porque allá estos son los que se han prestado en este caso para tratar de aparentar legitimación el despojo de tierra de los compañeros. Los registros. Exactamente. estamos pidiendo esa parte que se investigue por parte de la CICIG a los distritos de la Secretaría de Asuntos Agrarios, del Fondo de Tierras, a la institucionalidad pública que es la que se está prestando para esto. Incluso a la misma PDH, un poco más de presión, porque estos juegan un papel de observadores únicamente, cuando deberían de tener una postura más crítica en torno a la política que se está implementando en Guatemala. Y a todo un marco de violación de derechos humanos, claro. Elvin. Exactamente. Entonces, la otra demanda que nosotros estamos pidiendo, que tiene mucha relación... Una es que cesen los desalojos. Que cesen los desalojos. Puntualmente, que ya no se siga criminalizando, que no se siga persiguiendo penal y políticamente a los dirigentes, lideresas de las comunidades. Lo otro es de que estamos pidiendo también algún mecanismo de cómo poder retirar todas esas órdenes de captura que tenemos en la actualidad a más de 200 líderes y lideresas del Comité Campesino del Altiplano CCDA. Bajo, por supuesto, que es el cargo bajo el cual se acusa a todo aquel defensor de la vida, de derechos humanos, de la tierra y territorio, como es la usurpación agravada. Claro. Pero y nosotros tenemos pruebas fehacientes de estas comunidades, cuando existen documentos de más de 100, 200 años, en donde se comprueba la propiedad de esta comunidad, más sin embargo... Tenemos casos en la actualidad en donde aparecen supuestos dueños con títulos de hace 3, 4 años. Y estamos demandando también que se investigue a Anabela de León y el registro de la propiedad, porque esta fue la que en contubernio con ella, en el caso del Chavilchoch, la orden de desalojo se lleva a cabo porque aparecen supuestos propietarios, que en este caso hay un trío amoroso ahí. Porque empieza con Otto Pérez Molina, ajá, quien era el propietario de la tierra, que de las fincas aledañas a Chavil. Entra en juego Rodrigo Lain Fiesta y Sinibaldi. Y la pugna está ahí, finalmente la institucionalidad termina resolviendo en favor de Rodrigo Lain Fiesta. Se lleva a cabo porque 3 días antes de que se llevara a cabo el desalojo en contra de Chavil, nosotros hicimos una conferencia de prensa denunciando la intención que había, porque había una petición por parte de Rodrigo Lain Fiesta de que fueran desalojados. Hay mucho interés en esa tierra. Es una zona estratégica para el narcotráfico. Por supuesto. Es una zona estratégica por los recursos, los yacimientos que existen en ese territorio. Y como tal, el Estado lo que hace ante el clamor de justicia de las compañeras y los compañeros, lo más fácil... ¿Sí? Porque ellos tienen que pagar favores, tienen que pagar... Ellos se benefician de eso, es lo que pasa, supuesto. Hay que denunciarlo y decirlo así claramente, porque toda esa institucionalidad pública se ha prestado para el despojo de las comunidades, ellos también se benefician, puede ser ahí que estén interesados en empresas, como sea, en realidad están defendiendo a pequeños grupos, ¿no? Y en este caso, con estos desalojos, ahí fue donde llegaron cuántos policías, ¿no? Autopatrullas. Esas fueron las noticias que vimos y vimos imágenes de patrullas de por lo menos 5 o 8 departamentos. Exactamente. Y aquí es una preocupación que nosotros tenemos, porque mientras el Estado guatemalteco existe un nivel de criminalidad comparado a países como Brasil, Honduras, inclusive sobrepasa a los países que están en conflicto, en una guerra, el nivel de criminalidad en el país, para desalojar a 56 familias de Chavilchoch, enviaron a 1.500 uniformados. Terrible. Y para poder trasladarlos a llevar a cabo y ejecutar el desalojo, tenían que ser trasladados con lanchas. Con lanchas. Y ahí se presta, eso fue financiado por empresarios. Y vimos en redes sociales documentos donde decían los fletes de esas lanchas para transportar a los policías. El aporte de las empresas. Exactamente, ¿no? La empresa es la que ahora financia para que vayan a desalojar, el Estado vaya ya y desaloje. Ya se ha sido en varios casos, en el Polochic también fueron los del ingenio ¿cómo se llama? Bueno, el ingenio que al fin desarmaron allá, donde fueron los empresarios quienes pagaron eso. Pero bueno, una pregunta ya sí. Estas familias que fueron desalojadas en esta comunidad, ¿dónde están ahora? ¿Dónde se encuentran ahora? Bueno, ¿en qué condiciones están viviendo? En torno a ello, también como una demanda que estamos haciendo para responder a la pregunta, nosotros inclusive pedimos medidas cautelares para las familias, las 56 familias de Chavil. También exigimos que la CIDH y la CICIG, el Ministerio Público, intervinieran para que el Estado de Guatemala, en primer lugar, cumpliera con las medidas que la CIDH había dictaminado ya para los compañeros de Laguna Larga. De Laguna Larga. Eso ya venía antes, claro, desde 2015. Así es, pero se les dictamina. Pero entonces, aquí viene la situación del rol que juega el gobierno. Claro. Porque a pesar de que la CIDH dictaminó medidas cautelares, el Estado ni siquiera les ha podido garantizar los servicios más fundamentales para las familias. Por ello que en voces de los mismos compañeros se denunció que existen epidemias, existen enfermedades que anteriormente no se tenían, ha vulnerado y ha incrementado los niveles de desnutrición. ¿Dónde están viviendo? ¿Alguna hambruna? ¿Comunidad les dio posada? ¿Están a la orilla? ¿Dónde están? Los de Laguna Larga están aún, la mayoría de familias, en la zona adyacente, entre la frontera Guatemala y México, en tierra de nadie, en donde se le puede violentar totalmente los derechos como seres humanos, como guatemaltecos. Claro. El Estado no ha tenido la capacidad de resolver ello. Estamos nosotros exigiendo, estamos pidiendo que nuevamente se retome, y de igual forma, aunque no haya cumplido, ya pedimos las medidas cautelares para Chavil, para que sean atendidas de igual forma. Y las familias de Chavil, algunas están viviendo recomendadas, como decimos en buen chapín, en comunidades aledañas, con familiares, con vecinos, con amigos, quienes los han acogido pues momentáneamente, porque el Estado no da ningún tipo de respuesta en este caso. Una situación crítica, bueno. Me gustaría que Félix nos pudiera comentar un poco cómo es la vida en las comunidades, entonces, así, en estas condiciones que nos comentaba Selvi. Pues, tienen comida, tienen... De temor, es que los compañeros lo que tienen allá es amenaza, ¿no? ¿Cómo? Así es. Viera que después de que el mismo gobierno nos quema nuestras casas. ¿Cómo fue el desalojo? Contanos eso, ¿cómo fue el desalojo? Los desalojos siempre es quemar las casas, eso es lo que hacen. Nunca es proteger nuestra madera, nuestro techo, es destruirlo así con llamas. Y la luego cosecha, las gallinas, sí, los coches. Así es, o sea que totalmente perdemos el 100% de toda nuestra propiedad, que nuestros insumos y también lo que es ropa de vestir. Y en este caso, ya solo los compañeros campesinos de otras comunidades son las que nos apoyan en algo. Pero como ellos están en crítica situación, igual forma no pueden darnos lo suficiente para vivir una vida digna. Hoy día, Félix, ¿qué está comiendo la gente? ¿Tiene su leña? ¿Los niños están comiendo? Contá eso. Realmente, nosotros vivimos en carne propia la realidad de Guatemala, ya que niños que anteriormente, en vez de subir de peso, han bajado de peso. Entonces están llegando los niños a una desnutrición crónica. Entonces, y ahí es un riesgo de perder sus vidas. Y entonces eso es muy lamentable, ¿verdad? Que no le encontramos un mañana mejor para ellos. No, al final de cuentas, nosotros momentos, ¿verdad?, que clamamos, pero nadie nos escucha. En ese momento, aquí en esta área del país, hace frío. ¿Cómo es el clima en donde están ahorita las comunidades desalojadas? Allá llueve mucho. ¿Eso implica otro tipo de enfermedades de la piel? Así es. ¿O diarreas? Diarrea, infecciones de la piel y también infecciones respiratorias. Bueno, compañeros, es lamentable que el Estado, efectivamente, que es el que debe garantizar los derechos, ¿verdad?, entre los cuales está la salud y no, digamos, para la niñez, pues, sea precisamente quien se preste a violentarlos. Y bueno, nos quedan 2-3 minutos ya de programa. ¿Nos podrías contar, por favor, Félix? Selvin. Hoy se instaló una mesa, ¿verdad?, una mesa de diálogo, de negociación. Si nos cuentas ahí, para ir concluyendo, ¿cómo está eso de la mesa? ¿Qué perspectiva tiene? Bueno, miren, nosotros finalmente hemos venido y hemos siempre estado en el marco de la ley, tratando de agotar los últimos y los recursos disponibles para que la misma institucionalidad nos provee. Claro. Más sin embargo, dadas las experiencias que tenemos, no somos tan optimistas. Y prueba de ello fue lo que pasó justamente ahora. Nosotros venimos, las más de 48 comunidades que estamos instaladas en la comunidad de desalojados, desplazados internos por el Estado de Guatemala, llevando las demandas específicas, en este caso la resolución pronta e inmediata, pertinente y oportuna de la conflictividad de agraria en el país, claro, en torno al acceso, en torno a la permanencia perpetua de las comunidades, sobre todo que se encuentran en los que ahora se denominan pues áreas protegidas, claro, que ellos ya estaban viviendo muchos años antes de que se saliera, en este caso se aprobara esta ley. Con títulos históricos. Exactamente. Entonces, ahora la mesa que se trató de instaurar el día de hoy, por las mismas circunstancias de que mientras estaban dialogando los compañeros y las compañeras que nos estaban representando allá, líderes y lideresas de las comunidades, empezaron a llegar autopatrullas, empezaron a llegar más policías como un medio y una medida de intimidación. Sí, total. Llegaron, se instalaron, se fueron, hacen un desfile ahí, es el mecanismo como para hacer galantería de intimidar a los compañeros que, dado las secuelas que se tiene, también el trauma, quienes muchos de ellos han vivido, al ver a los uniformados existe ese temor, claro, porque los desalojos no son para nada románticos, claro, son violentos, ni llegan a hablarte y decirte que levantes tus cosas. Exactamente, y es lo que ha pasado en estos últimos desalojos. Entonces, como parte de ello y como una respuesta, y siendo consecuente con los compañeros, con la situación precaria en la que ellos viven día a día, decidimos levantar la mesa nosotros. Y estamos responsabilizando al Estado guatemalteco, al gobierno de Guatemala, a la institucionalidad de lo que pueda pasar. ¿Ustedes se retiraron de la mesa? ¿Se levantaron de la mesa? Exactamente, porque les pedimos de que una de las condicionantes para poder seguir dialogando, como lo planteamos, le pedimos al gobierno y a la institucionalidad, era de que retiraran a los policías. Sí. Hicieron todo lo contrario. Todo lo contrario. En lugar de retirar a los más de 40 que habían, enviaron más autopatrullas, y los que podíamos contabilizar en el poco espacio de visibilidad que teníamos, se contabilizaban más de 96, más los que están en la parte donde no podíamos verlo. Decir, que hay un contingente bastante grande. Están en alerta, por cualquier, en cualquier momento una respuesta represiva, entonces. Exactamente. Selvin, ustedes se van a quedar por tiempo indefinido en este espacio. ¿Necesitan algún apoyo de parte de las organizaciones, de parte de la sociedad, que nos puedas informar en eso? Bueno, puntualmente la petición que sería es de que a la sociedad guatemalteca, al casco urbano, es que no sea indiferente. Porque estos campesinos, campesinas que vienen, han viajado por más de 15, 20 horas, algunos desde ayer para poder llegar hoy de madrugada, son los que finalmente proveen al país parte, más del 75% aproximadamente de lo que se consume. Así es. Le aportan al país más de 20 mil millones al Producto Interno Bruto, pero como no, esta economía no figura dentro de las grandes cuentas nacionales, pues no existe economía campesina, pero sí la hay. Claro. Entonces, son los que producen la riqueza también para la caña de azúcar, la palma africana, exactamente, etcétera, la mano, ¿no?, de obra barata. Así es. Entonces, lo primero que les pedimos a la sociedad es no ser indiferente. Que se informe. Porque esta es una problemática que atañe y que es o responsabilidad, o que debería de concernir a todas y todos los guatemaltecos. Así es. Por lo tanto, la indiferencia es el peor problema que se ha creado en Guatemala. Por lo tanto, les pedimos en primer lugar que no sean indiferentes y que se solidaricen con toda esta población. Estamos instalados ahí, la decisión es estar por tiempo indefinido mientras la institucionalidad, el gobierno, el Estado guatemalteco no nos provea de un mecanismo de solución efectiva, pronta y oportuna, y que sea pertinente sobre todo para las y los compañeros y compañeras que han sido desalojados y que corren el riesgo latente, constante, todos los días, a ser desalojados de sus tierras. Y por lo demás, pues, estamos ahí, nos venimos con lo que teníamos, no contamos con los recursos, con los insumos necesarios, y si pudiesen ser solidarios con esta población, claro, todo lo que puedan proveer será bienvenido. Será un mecanismo que los aliente a estos compañeros, a estas familias, a seguir reivindicando este derecho histórico, que no por el hecho de que no vivan en el casco urbano, que como la mayoría lo ve, que no tiene incidencia lo que suceda en torno al despojo de la tierra y el territorio que se ha venido dando en los últimos tiempos en Guatemala. Mucha solidaridad, estaremos ahí frente a Casa Presidencial el tiempo que sea necesario, y todo lo que puedan llevar, inclusive la sola presencia es fundamental, sí, pues, porque es un aliciente más de sentirnos como guatemaltecos y que estamos todos y que nos vemos como, como una sociedad única, diversa en su riqueza, pero que unidos por una sola causa, que es la reivindicación de los derechos fundamentales de las y los guatemaltecos en torno a la tierra, la construcción del territorio y todos los derechos fundamentales inherentes en la Constitución. ¿Hay presencia de la PDH y otras instancias de acompañamiento? Llegaron un momento los de la PDH, pero en calidad de observadores también, llegó Copredi a ofrecer, como siempre lo ha hecho, la disponibilidad de las 24 horas, pero llegaron 5 minutos, se retiraron. O sea que ¿PDH sí se quedó? PDH tampoco, se retiraron. Y es por ello que hemos pedido, nosotros le pedimos inclusive a los que llegaron de la PDH y Copredi que jugaran un rol mucho más protagónico en claro, este caso. Porque ellos no solo van a ver, sino que tienen que ser los garantes de que se respeten los derechos fundamentales y que de cierta forma pues son guatemaltecos también. Exacto, que se solidaricen en este caso con las demandas de las y los compañeros. Bueno, estamos llegando al final de este programa de Teoría de Praxis, en esta ocasión hablando sobre las demandas del Comité Campesino del Altiplano CCDA. Nos han acompañado acá en cabina Félix Aguilar y Selvin González. ¿Unas palabras para cerrar? Muy bien, sí, agradecerles la presencia. Por supuesto, Radio Urbana, Otra Guatemala, ya nos solidarizamos, vamos a hacer presencia y vamos a ver qué otro aporte podemos hacer. Solo una pregunta. ¿Se retiraron de la mesa? ¿Qué significa eso? ¿Entonces que ya no va a haber más negociación o si ellos...? Que mientras nosotros seguimos con la anuencia, seguir negociando, pero no lo vamos a hacer bajo la modalidad de intimidación. Excelente. No lo vamos a hacer. Mientras ellos sigan mandando policías, nosotros no vamos a sentarnos con ellos porque no podemos estar en una mesa dialogando mientras nuestros compañeros están siendo intimidados por los agentes de la policía. Muy bien, compañeros, gracias. Ya Marcia Mejía nos hace señas ahí. Agradecemos a David Arias, Isabel Juárez. Mi nombre es Byron Garoz. Nos seguimos escuchando y recuerden que la praxis es el único criterio de verdad. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembras el vuelo de tu alma. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos,